Río, 27 de septiembre de 1970. Señora, todos conocen su angustia. La prensa se encarga diariamente de su drama. Su marido, un funcionario en servicio fuera del país, fue secuestrado. Usted, señora, no llora sola. Pero de mi angustia nadie habla. Lloro sola. No tengo sus recursos para hacerme oír, para decir también que tengo el corazón partido, que quiero el regreso de mi marido. Su marido está vivo, va a volver. El mío fue asesinado, muerto bajo tortura por el primer ejército. Fue ejecutado sin proceso. Era Mario Alde de Sousa Vieira, periodista. Fue preso y castigado con una cachiporra dentada, todo el cuerpo flagelado con un cepillo de alambre, por negarse a prestar la información a los torturadores. Algunos presos llevados a la sala de torturas para limpiar el piso sucio de sangre y de excrementos, vieron a mi marido moribundo, sangrando, desnudo, tirado en el suelo, jadeando, mientras los militares torturadores reían y no permitían le fuera prestado ningún socorro. Sé que la señora no está en condiciones de evaluar mi sufrimiento, porque el dolor de cada uno es siempre mayor que el de los otros. Pero espero que comprenda que las condiciones que llevaron al secuestro de su marido y a la tortura del mío hasta la muerte son las mismas. Es importante saber que la violencia, hambre, violencia, opresión, violencia, tortura, llevan a la violencia secuestro, violencia terrorismo, violencia guerrilla. Es muy importante saber quién practica la violencia, si los que crean la miseria o los que la combaten.